en un sueño, en una montaña, yo estaba sentado. Y a través del cielo azul, oí una voz que me llamaba. Y yo pude comprender que era la voz de Dios que me hablaba. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Vida, y lo confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Sed fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Vela y ora más, el fin, el fin. Está cercano. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno.